Podéis hablar con el señor Milachi. Lo saludo primero, Daniel. Buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? Bien, ahí lo dejo con Susana Andrada. Buenos días, señor Milachi. ¿Cómo le va? Mire, una Hola, de las Susana. preocupaciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires es el aumento del transporte, un aumento que se tendría que haber aplicado a partir del, se tiene que aplicar a partir del día de mañana, y tenemos denuncias muchísimos por parte de los usuarios que este mismo aumento se está aplicando hace una semana. ¿Usted tiene conocimiento al respecto? Sí, mire, el tema de la provincia de Buenos Aires, del área metropolitana, el problema que existe es que la gente no tiene clarificado cómo es el sistema. El sistema de la provincia de Buenos Aires es de coordinación tarifaria. La jurisdicción nacional y las empresas de la provincia de Buenos Aires siempre cobran las mismas tarifas. Y legalmente es así, así lo determina la normativa vigente. Por eso, en general, siempre sube primero la provincia de Buenos Aires y después sube la nación, entonces no se nota que hay esa diferencia. En esta ocasión ocurrió lo contrario, no sabemos por qué la provincia demoró en fijar las tarifas 5 días, siempre se hace casi en el mismo día, en el mismo instante, esta vez demoraron 5 días en firmar el decreto, y la gente consideró de que los colectivos de la provincia no deberían haber aumentado. Pero vuelvo a repetirle, por efecto de esta lo que se hace es coordinar las tarifas porque en realidad son competitivas, ¿no? Así es. Ahora, una pregunta en relación al tema de los subsidios. Estos aumentos se habían aplicado porque la intención era bajar los subsidios, pero no es así, aumentaron los subsidios y a No, la vez se autorizó el aumento. en el caso de los colectivos no aumentaron los subsidios. Si el último incremento de subsidio que hubo en los colectivos fue en marzo del año pasado, cuando se arribó a un acuerdo por el tema salarial. Y a la modificación de los subsidios totales. Desde esa fecha hasta ahora no se han incrementado. Nosotros consideramos de que había un desfasaje tarifario, una diferencia de costo, y que correspondía que o se incrementen los subsidios o se incrementen las tarifas. Claro, Ahora, pero hay una nota que ha salido en todos los diarios, incluso que dice que el gobierno aumentará los subsidios en transporte en 770 millones de pesos. Bueno, contra la promesa de bajarlo, ¿no? Precisamente por el aumento del transporte. O sea que lo pagamos por un lado con aumento de transporte y por el otro lado a través de los subsidios, que ese dinero bien podría ir a parar a educación o en salud. Esa es la preocupación que tenemos, ¿no? Además de la calidad de la prestación del servicio, que sabemos que las empresas de colectivo dejan mucho que desear. Y nunca vemos en relación a eso una empresa bien multada, una empresa que de alguna manera transparente o haga valer la cantidad de subsidios que han recibido en una mejor prestación en el servicio. Mire, voy por parte. Lo que sacó el diario publicado, no sé dónde lo sacó. Sería bueno que ellos explicaran de dónde sacan esa información. En el caso de los colectivos, los subsidios no han aumentado. Eso por un lado. Lo segundo es que usted sabe perfectamente que las tarifas de colectivo estuvo congelada desde el año 2000 hasta enero del año pasado, donde hubo un primer aumento del 20% y ahora este aumento que es del 20%. Las tarifas de los servicios públicos, lamentablemente, hay que pagarlas porque los mayores costos existen, la inflación, como usted sabe también, y lamentablemente el efecto más grande que hemos sufrido es la pérdida de. ¿Cómo se traduce esa pérdida de nuestro capital? Se traduce en que no se ha podido renovar la totalidad de la flota y es una exigencia que nosotros tenemos hoy.